que estamos hablando de un conflicto que tiene casi una década, el de Punta Grandí, y que ha tenido algunos ataques violentos por parte de la empresa, el privado, de los barrios privados, pero creo que este no es un ataque más. Por lo que significa, hablamos concretamente de la destrucción de un espacio ceremonial que había sido construido para una celebración que es este domingo, el Año Nuevo Guaraní. Y lo que se está generando a partir de esto es una ola de adhesiones, por supuesto, de distintas organizaciones de pueblos originarios en particular, pero también de distintos sectores sociales, por supuesto, pero que entiende que esto es muy grave porque en un territorio como Buenos Aires, donde se están recuperando ceremonias y estructuras religiosas, espirituales, un ataque de este tipo viola todo tipo de derecho reconocido actualmente a los pueblos originarios, tanto a nivel nacional como internacional. Las prácticas religiosas y espirituales de los pueblos originarios es un deber del Estado reconocerlas y respetarlas, promoverlas, y estamos hablando de un espacio que, si bien sigue en conflicto, hay un grupo de un sector muy importante de la población que tiene la posesión del lugar mediante distintas prácticas, una posesión efectiva a diario y semanalmente del lugar, un empresario que dice ser propietario pero que ha perdido hasta ahora las instancias judiciales y que en todo caso, si fuese la justicia la que determina derribar un espacio ceremonial, tendría que ser justamente la justicia y no un empresario que toma justicia por mano propia. ¿Le podemos poner nombre al empresario, digo? Sí. Valentín, ¿le quiere poner nombre al empresario? Sí, empresario y vecino. Yo vivo ahí en el paraje y también a veces vecino de los domingos a comulgar en misa de Jorge O'Reilly, con capaz con dos caras, ¿no? Una hacia adentro y otra hacia cómo actúan hacia afuera, hacia lo que ellos tratan de negar, ¿no? Que en este caso, la autoridad que representamos nosotros en Punta Grandí, que no la toleran. Ha tenido actitudes de esta forma, no es la primera vez que atentan contra elementos, contra sitios donde se practica la espiritualidad. En 2010 ya un amigo suyo, un socio, Juan Bosch, también vecino de acá de Punta Querandí, en el barrio San Benito, ha atentado, se ha acercado al lugar, había pateado la pacheta, que la pacheta es un espacio donde se ofrenda a la Pachamama, las cosmovisiones andinas, ¿no? También ha habido un ataque. O sea, tocan cosas que a ellos les molesta que persistan, ¿no? La otra espiritualidad, la que yo me arriesgo a decir que seguramente algún tatarabuelo de O'Reilly, o sea, debe ser que ya lo llevan la sangre, ¿no? Algún tatarabuelo o algún pariente andaba también cohibiendo en su momento a los indios de profesar sus espiritualidades, ¿no? Pero no olvidemos que estamos en otro tiempo, ¿no? Bien, bueno, recordemos que hemos escuchado a O'Reilly en su viva voz, en un diálogo con vecinos, donde se podía ver esa negación sí. De la realidad indígena. Ahora bien, esto es un elemento sagrado de la cultura guaraní. Hay un referente, uno de los referentes de Punta Grandí, que es Reinaldo Roa, que es de la cultura guaraní, y lo pudimos entrevistar en ese mismo momento donde él descubre que había sido destruido su obra, porque se hizo con coordinación de mucha gente, pero él era el coordinador de eso, estaba muy ilusionado. Fue justamente después de la escuela y bueno, lo sentamos ahí y lo grabamos, ¿no? Reinaldo, ¿qué sentí sobre esto? Estaba muy, muy afectado y vamos a escucharlo. Estoy muy apenado, me siento muy mal por la acción de esta gente, cómo nos van invadiendo, nos van destruyendo nuestro cultura, nuestra espiritualidad, nuestra hermandad de este continente. Para nosotros el Opú es un lugar máximo de lo sagrado, para los guaraníes, que es donde nosotros nos encontramos con todas las palabras y nos encontramos con todos nuestros seres superiores, ese lugar, y ellos nos destruyeron. Lamentablemente nos han destruido todos nuestros. No sería tanto el esfuerzo, porque más fuerza nos va a dar. No nos van a debilitar jamás. Vamos a seguir resistiendo por los nuestros, que es para fortalecer a todos los hermanos del mundo, del continente y del mundo, de cada cultura, su lugar sagrado, que esta gente con mucha maldad nos vinieron a destruir todo porque ya estaba hecho. Y este iba a ser el primero, aparte. Y este iba a ser el primero. Fue el primero. También. Fue el primero acá en Buenos Aires, que el territorio de acá de nuestros ancestros, que ellos se manejaban así como nosotros vamos siguiendo el camino de ellos del bien, porque nosotros hacemos el bien o hacemos el mal. A mí me duele por ellos, por la acción que hacen. A nosotros no nos perjudica en ninguna forma la destrucción que hacen, porque esa es la destrucción, es lo que le van a destruir a ellos, porque ese mal se cae sobre ellos. Nosotros no vamos a poner más valientes, pero no para pelear con ellos, sino para mostrarles que somos humanamente, lo que estamos haciendo es mucho más humano que ellos, porque nosotros nos destruimos, nosotros cuidamos y ellos destruyen. Nuestro creador se encargará de ellos y verán la gente quiénes son los malos, porque los malos nos dicen que somos nosotros los malos. No, los malos son ellos que están destruyendo todo este lugar, el planeta Tierra. Sigue la invasión y también sigue la resistencia, porque ese es nuestro creador, nos dejó para conservar nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro modo de vivir, nuestra forma de conectarnos con todos los hermanos del mundo. Y lamentablemente esto que pasó, no han destruido no solamente los guaraníes, sino todos los hermanos de este continente y del mundo, este lugar sagrado que venimos acá todos las etnias de este continente a pasar y a escuchar y a conectarse con nuestro creador. Así que nos toca a todos los hermanos de este continente, no solamente los guaraníes, sino también de todos los hermanos de este continente. Bueno, ahí escuchamos a Reinaldo, estaba muy apenado, y a medida que fue hablando, bueno, se fue animando, ¿no? Y viendo que, bueno, esto es un paso más, un traspié más de la empresa que comete este error de generar esta violencia. Sí, Marisa hace un rato nos comentaba que los chicos de la escuela estaban buscando un título para su investigación sobre Punta Querandí, y creo que Reinaldo dijo una frase que resume también un poco la situación, que dice, sigue la invasión y sigue la resistencia. Y como me parece importante destacar eso, ¿no? Porque esto pasó, o sea, hechos como este pasaron, pasó ahora hace muy poco, o sea, pasa ahora, y bueno, seguirá pasando en la medida en que no nos unamos y defendamos este territorio entre todos, ¿no? Claro. Y bueno, y esta resistencia se da también mediante la recuperación de determinadas prácticas religiosas, espirituales, que en sí. Algunos territorios del país se mantienen con mucha fuerza, en otros territorios se fue perdiendo. Por eso esto tiene que ver con la ceremonia de la Arapia Ju, que es este domingo, es la primavera, digamos, que en la cultura guaraní tiene un significado mucho más profundo, es el Año Nuevo. Y se está haciendo en el Gran Buenos Aires, hace algunos años se está recuperando esta práctica, se juntan familias guaraníes de distintas procedencias, y bueno, y es un espacio de encuentro para pensar en muchas cosas. Así que este domingo la actividad, por supuesto, no se suspende. Mucha gente pensaba, bueno, con este ataque se suspende. No, para nada, todo lo contrario, con más razón. Sí. Muchísima gente va a venir para hacer una especie de acto de desagravio, ¿no? Por esta violencia que ha sufrido el lugar. Así que este domingo, a partir de las 10 de la mañana, la invitación a todos los que se quieren acercar. A partir del mediodía se va a hacer la ceremonia y después se va a compartir la comida, algo de música, y bueno, va a haber también una clase de COM, que va a venir una hermana de Chaco, va a haber un lugar para eso, así que bueno, muchas actividades. Sí, bueno, no, Valen, vos querés agregar algo, ya está todo dicho. Bueno, todo sí, dicho. Reinaldo creo que resumió muy bien la angustia que significa todo esto y bueno. Bueno, va a haber novedades, por supuesto, en las próximas semanas vamos a estar informándolas. Capaz algo que habría que acotar, que escapa acá, y es así a veces, ¿no? Recién se me cae. Falta acá el Estado, ¿no? El Estado debería empezar a garantizar que los 40 millones de sus habitantes ejerzan su espiritualidad. Si el Estado no lo quiere hacer, menos ahora que ahí parece funcionarios, empleados nuestros en todos los niveles del Estado que no quieren o que no son muy adeptos por el archivo mismo, a respetar la diversidad étnica y espiritual. Hay ejemplos, cuando el Estado no cumple con eso, hay un ejemplo muy puntual, el caso de la comunidad Pachira en Traul, en Neuquén. En Villa Langostura. Villa Langostura, que ante un Estado que se hacía el bobo, se tapaba los oídos, la CID, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le dio un tirón de orejas al Estado argentino, le dijo, deben respetar y hacer respetar el rehue, que es un espacio ceremonial mapuche, en este caso aquí es un opiú. Entonces, ojalá que el Estado, que es el que debe mediar, empiece a tomar cartas en el asunto. Esto puede llegar a tener consecuencias internacionales hacia el Estado argentino. Sí, y no, quería agregar, o sea, del Estado no hubo ninguna respuesta y quería saber si por parte de Jorge O'Reilly o algún representante de EIDICO hubo alguna... No, hasta ahora hay un silencio. Falsa defensa, tremendo. O no sé. No han reconocido ni planteado nada, pero pronto van a tener que dar explicaciones.